Radio Acupé, la mejor música para usted. Thank you. Thank you. Thank you. Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Cupé con la mejor música para usted.